Bienvenidos, damas y caballeros, esta es La Mirilla, como ustedes bien saben, el magazine de tarde de Haitiden Radio. Les saluda al micrófono Héctor Martín y también a la realización técnica. En fin, algunas veces uno tiene un técnico y otras veces no. Otras veces se lo guisa y se lo come uno mismo. Nos escuchas en sintonía en 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. 89.2 en el norte de Tenerife. 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra página web www.haitidenradio.net. Hoy vamos a hablar de arte escénico. Hoy también vamos a tener por aquí a Giuseppe Lajeliu, que es un director de cine. Y bueno, vamos a tener lo necesario para pasar la tarde lo más curiosa posible. No te lo pierdas, aquí comienza, en estos precisos momentos, La Mirilla. Bueno, y esto es una pregunta para nuestros invitados en el día de hoy. ¿Hip hop o jazz? Jazz. Vamos a escuchar un poquito de jazz, entonces. Pues se trata de Matías Mata y de Dayana Domínguez. Ellos se llaman también Aperitivos Visuales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Pues muy bien, estupendamente aquí. ¿Qué les parece el temita del expuesto de un hombre, un guitarrista del norte de Tenerife, del Sausal, que se llama Iván Rojas? ¿Lo conocen? Pues no. Es una pregunta muy extraña, lo confieso. ¿Y saben por qué es extraña? Porque, y no es el caso de ustedes, nada más, es el caso en general de Tenerife. No hay una corriente circular entre lo que hacemos todos. Y creo que es una parte del problema que tiene culturalmente una isla como Tenerife, pero también probablemente Gran Canaria. O sea, estamos en un espacio, por ejemplo este, en Haitiden, y ustedes tienen otro espacio en La Orotava, que de eso vamos a hablar ahora mismo, pero no nos enteramos. ¿Por qué puede ser eso? No sé, Matías, ¿tienes mi misma apreciación? Sí, sí, sí, creo que sí. La comunicación casi siempre es parte individual de todos los espacios, ¿no? A veces nos fusionamos para seguir creando y compartiendo experiencias, pero sí te doy la razón quizás de que tenemos ese afán de competir en una estructura cultural que no son necesarias. ¿Matiza eso? Por ejemplo, el tema de esa, al no comunicarse, pienso que es porque cada uno va a definir su espacio independientemente, ¿no? O sea, compitiendo y no colaborando. Sí, es una competencia, creo que sana, pero que la cultura no tiene que ser creada por todos para que se pueda definir y darnos a conocer como músicos, como el que nos acabas de poner a nosotros. Claro, entonces digamos que cada uno va a su cosa, a su negocio, entre comillas, o a su, sencillamente a su pertenencia, pero nadie se preocupa de que haya una ayuda entre muchos. Espacios tan importantes como Aperitivos Visuales son los que tenemos que definir ya. ¿Cómo nace la idea de tener Aperitivos Visuales? Pues una de las ideas es crear un tejido físico de lo que estamos hablando. Poco a poco se crea como una red que circule el arte aquí primero aquí en Tenerife. Sí. Y en todos los lugares creo que pasará más o menos lo mismo. ¿Y han tenido eficacia? ¿Cuánto llevan trabajando en Aperitivos Visuales? 5 meses, sí. Hacemos ahora. O sea, 5 meses. Es tiempo aproximado de llegar prácticamente, porque yo me imagino que es muy difícil hacer llegar el espacio a la gente interesada. ¿Cómo ha sido, digamos, la reacción de la gente con respecto al espacio? Ha sido todo una respuesta bastante espontánea. Realmente tampoco nos propusimos grandes retos, sino ponernos en marcha. Y creo que en poco tiempo hemos conseguido bastante reacción. Pero una cosa lleva a la otra y, ya te digo, con naturalidad y... ¿Solo exponen gente del norte de Tenerife? ¿Cómo contactan con los artistas? Primero, bueno, nosotros conocemos a bastante gente en el sector. Pero poco a poco nos han llegado de todos lados, de todos lugares, con diversas propuestas y en todo lo que esté de nuestra mano, pues lo aceptamos y hacemos colaboraciones. Ya han venido gente de fuera ya Sí. desinteresadamente a nuestro espacio, con lo que estamos encantados. Me ha llamado mucho la atención en un vídeo que he visto en YouTube de una cosa que se llama La Sala Ocupa. ¿Qué es? Bueno, Matías te lo puede explicar mejor, a lo mejor. Pues nada, turno para Matías. Sí. La sala Ocupa sale como aperitivos visuales. No podemos ser una fundación, necesitamos el que esa red sea real y necesitamos muchas obras de muchos artistas, ¿no? Dentro de una exposición colectiva que hemos ido planeando en todos los meses, pues se nos ocurrió el abrir ese pequeño espacio para otro artista que hable de otra disciplina a las mostradas que hay en el espacio principal. Y bueno, así fue saliendo, fue creciendo eso poco a poco. ¿Y qué gente puede acudir a esta sala Ocupa o en general a aperitivos visuales? Cualquier persona que decida mostrar, ¿cuál es el requisito, digamos? Bueno, no creo que ninguno. Una propuesta que encaje con el espacio y nada más. Y buscar un hueco en el calendario. Y ya está. Sí. Qué bueno, ¿no? Qué sano. Sí. Sí. Y bueno, digamos que yo estoy escuchando esta entrevista. ¿A dónde tengo que llamar para informarme? ¿Llamar o un mensaje o un email, algo? Sí, bueno, nosotros tenemos ahora un blog, Aperitivos aperitivos visuales. visuales, Sí. Blogspot. blogspot.com El típico. y el mail es aperitivosvisuales@gmail.com. Mira, hay una cosa que me encanta, la frase sabotaje al montaje. Y estoy viendo que Matías tiene una camisa que dice sabotaje al montaje. Y yo sé que tiene un espacio en internet que se llama sabotaje al montaje. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y qué Bueno, significa? ¿Qué es? sabotaje al montaje es como lo que tú hablabas, ¿no? De los montajes que hay en la sociedad, ¿no? Que hay que desmontarlos y con estrategias como sabotajes, ¿no? A la hora de hacer actividades artísticas. Sabotaje al montaje sale de unas acciones que hacía en parte de participación social y sigo haciendo en barrio. Y bueno, fue un poco ese manifiesto, grito por la libertad de pensamiento, de creación, del ser humano. Y un poco así, ¿no? Participación social en barrios. ¿En qué barrios y cómo, digamos, canalizas esa participación? A través del arte, de que los del barrio se apropien de los espacios y a través de la pintura, ¿no? Pero son ellos los que definen y deciden qué pintar y de qué manera. Que el barrio se apropie de los espacios. O sea, estoy, digamos, desgranando cada frase que dice este hombre, pero porque es muy interesante. Es decir, tú vas a cualquier barrio en la Orotava, supongo, No, fue el primer proyecto que hice fue en Añaza, en Añaza. en el Y 2000, 2002. en el año 2002. Y la gente pasaba por espacios a los que no le daba absolutamente ningún uso o que ni siquiera se fijaban por comunes, digamos, esos Sí. espacios. Y tú te esfuerzas en que ellos hagan arte teniendo en cuenta las circunstancias que hay en unos espacios comunes. Sí, lo que son mobiliario urbano que se repiten, elementos cotidianos que tenemos alrededor que son impersonales, pues que los barrios los personalicen con su propia cultura, ¿no? Y con su manera de ser, que cada barrio es distinto, ¿no? Yo siempre digo que la harina es igual en todas partes del mundo, pero el panadero no. Ah, Y qué bueno. bueno. Y bueno, y teniendo como base, digamos, esa experiencia, ¿cómo ha resultado todo? Es decir, ¿ves a gente implicada? ¿Ves a gente que responde a ver otras cosas en donde antes había solo rutina? Bueno, al respecto de sabotaje al montaje, te refiero sí, a aperitivo. Sí. Bueno. Y después en relación a aperitivo. Hombre, sabotaje al montaje ha sido un poco esa actitud de crear acciones participativas, ¿no? A lo largo llevo como 20 años pintando en la calle, ¿no? Sale de un proceso en que los últimos 5, aunque haya sido más profesional pintando murales, en esa trayectoria es la que me enseñó, ¿no? Eso vino poco a poco, lo de ver que el artista tenía que abandonar su ego al apropiarse un espacio público en la calle y compartirlo con el barrio donde va a ser pintada la obra, ¿no? Ajá, ajá. Fue un poco derivado de todo eso. O sea, que llevas 20 años trabajando la pintura en la calle. ¿Eso se llama ser grafitero? Sí, no? Sí, sí. ¿O una parte? Bueno, una etapa grande de mi vida, posiblemente 12 años, que pinté mucho como grafitero y hoy sigo pintando en la calle, en murales, en muros que están abandonados y sigo pintando. O sea, ¿cómo haces? Es decir, ¿te pones en contacto con los ayuntamientos o absolutamente no? No, a los 20 años nunca he pedido permiso, a los 20 años que llevo pintando. Es que si no, ¿no sería graffiti? No, sino que es como... No, son... Nunca había pedido permiso porque sé que muro apropiarme y pintarlos, ¿no? Hombre, me han parado mucho hasta el año pasado. Me siguen parando la policía en ciertos muros. Uh-huh. Pero bueno, eso es la rutina de nuestra, ¿no? Más o menos. ¿Y cuántos sprites usas para hacer un mural? Dependiendo de cómo, ¿no? Pero no, habitualmente... No, llevo escalera, incluso bote de pintura, rodillos, alargadores y 20 sprays más o menos. Entre tú y yo, que aprovechando que no nos escucha sino la audiencia de nuestra emisora, ¿cuántas veces has salido con las pinturas, con la escalera por la mano, corriendo? ¿Nunca? No, porque hasta hace 2 años no tenía coche. Entonces, salir corriendo con todo eso... Era inviable. Era inviable. Asumía que lo que estaba haciendo no era del todo ilegal. O sea, siempre hay un diálogo también. Sí, siempre hay un diálogo entre perseguidor y perseguido, ¿no? Claro, con el tiempo... Hombre, el color no hace daño. ¿Eh? El color no hace daño a nadie. No, es verdad. Bueno, ojalá todas las actividades, digamos, pseudodelictivas, se pueden decir así, o sencillamente que persigan los ayuntamientos sean tan artísticas como hacer una pintada en una pared y además que, como tú mismo has dicho, muchas veces uno se informa de qué situación está en esa pared, ¿no? ¿Has llegado alguna vez a una persona que conozca de tu arte y te pida una pintada expreso? ¿O eso no...? Sí, no, en los últimos 5 años me dedico solo a lo que es pintura, graffiti mural de gran formato. Y bueno, trabajan para una empresa a nivel nacional que salgo 2 o 3 veces al año a hacer murales y los demás lo hago aquí en la isla. Has hablado de gran formato. ¿Cuánto es ese formato? 450 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. Tal cual, ¿no? Mi madre. Y a mano alzada también. ¿A mano alzada? Sin cuadrícula ni proyección, ¿no? Esa es como la esencia de que llevo del graffiti. Oye, no. Es que estoy impresionado. O sea, tú me estás diciendo que puedes tener lienzos de 450 metros cuadrados a mano alzada. Sí, no, tengo varios. En estos últimos 5 años he pintado varios edificios, fachadas. Y ¿en qué lugares? En Las Palmas, en Tenerife, uh-huh. En Madrid. ¿Alguien, Lanzarote. ¿Alguien que esté por aquí, por Tenerife o en Gran Canaria, que nos escuchan también en Las Palmas de Gran Canaria, puede ser que se fije en algún edificio en concreto y que lo disfrute tu arte? Bueno, aquí en Tenerife el Teatro Victoria, uh-huh. La fachada que está al lado del García Sanabria, ¿no? El Teatro Victoria, muy cercano, uh-huh, al García Sanabria, uh-huh, que me han dicho que es un espacio bastante interesante dentro también de lo que es el arte, ¿eh? Sí, uh-huh, sí, sí. Bueno, volvamos al aperitivo, que uno se apasiona comiendo y a ver, que comienza con el aperitivo y acaba comiéndose aquí al entrevistado, a Matías en este caso. No, gracias, hombre. Bueno, entonces, hace 5 meses ustedes deciden que ya está bien, que el norte necesita un espacio, que hay gente que tiene las ganas de exponer y abren este espacio. ¿Ayudas? ¿Ayudas vos Las Palmas cero? Bueno, La gente, el apoyo de claro. la gente particular y, como siempre, la familia. Vale. Ahí dándolo todo. Vale, sí, me suponía que me lo ibas a coger por ahí. No, ayudas oficiales, supongo. Ninguna, ¿verdad? No. De momento, no. Ajá. La autogestión, que es la que la que manda. Es la que estamos intentando trabajar, a ver. Y bueno, vamos a ser sinceros, porque uno tiene su corazoncito. Me imagino que todos los que hayan expuesto en una sala como la de ustedes tendrán absolutamente su parabién, ¿no? Pero algún momento, rescátenme un momento en donde fulanito de tal haya expuesto, o no se puede. Díganme a alguien que les haya gustado especialmente. Y no vale decir mis murales, Matías. No, no. El sabotaje al montaje no tiene nada que ver con aperitivo. Claro, aunque tiene ese pequeño aroma, ¿no? Bueno, porque lo compartimos de ahí en ello. Pero creo que... Es complicado porque ha habido tanta variedad que... Han sido todas colectivas, ¿eh? Sí. Hay que decirlo así. Ajá. Y lo bueno que tiene es que todo ha sido gente muy implicada, y entonces independientemente de que te guste más o te guste menos, pues no... La implicación y el trabajo que hay detrás es lo que prevalece y se nota. ¿Dónde está Aperitivo Visual? ¿En la Orotava? ¿Pero en qué zona? En la Orotava, en la calle de la Carrera, la que sube hacia la Casa de los Balcones, por encima de Sabor Canario y del Ayuntamiento, justo. Y la gente lo ve, se asoma y dice... ¿Esto qué es o no? Esa es la frase, ¿esto qué es? Esa es la frase, es decir... Un poco sí... Sí, como... también por la peculiaridad del escaparate, que es un no escaparate, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un no escaparate. Sí, porque está totalmente pintado como una obra, como si estuviese en construcción, que en es la blanco, idea. En blanco, sí. Sí, y con aperitivos y brochazo, visuales, sí. Digamos, muy escrito. Gestual. Sí. Raspado, sí. Raspado. Sí. Pues nada, ¿cuántas veces has tenido la tentación, Dayana o Matías, de cuando alguien se asoma a la puerta y dice, ¿esto qué es? Salir y decirle, no, entra y te lo explico y te lo voy explicando. ¿Cuántas veces has tenido esa sensación? Continuamente, yo encantada. Sí. ¿Y lo haces? O sea, ¿acudes a la puerta? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Y la mayoría responde muy bien y salen encantados. Y bueno, ya hemos entrado, ya hemos traspasado el umbral de aperitivos visuales y ya estamos en posición de la obra que nos gusta. ¿Me puedo hacer con ella o no? Sí, todo sí. está a la venta, por la supuesto. Venta. Sí. ¿Nosotros? Siempre... Todavía no. Bueno, yo me iba a llevar a Matías para casa, pero... no, en serio, ¿cuánto puede rondar una obra? Depende de la obra. Ahí lo que te quería explicar, que jugamos con precios, pues, yo creo que bastante asequibles. Para pues que no para la gente, cualquiera esté al alcance de la mano de cualquiera. Incluso damos hasta facilidades de pago. O sea, que nadie tiene excusas para que no se lleve, digamos, un espacio. Sí, hasta el pequeño formato artístico en forma de postal por 2 euros. Sí, no puedes permitirte algo mayor, pues puedes llevarte un recuerdo del artista que te guste o colaborar con el espacio, como sea. Pues claro, pues que es una parte de... Digamos de lo importante, ¿no? Colaborar, sencillamente, pues echar una mano. Digamos que también ustedes tienen una sinergia para que otros artistas tengan aperitivos visuales como suyos. Es decir, me da esa sensación. ¿Ves reticencias ante otros artistas a ir a exponer en aperitivos? Bueno... Habrá de todo, pero realmente, ¿tú qué ibas a decir? No, yo creo que llevamos el poco tiempo que llevamos, el espacio se está dando a conocer poco a poco. Sí, es verdad que han venido artistas a solicitarnos espacio, ya tenemos un año cerrado y empezando el año que viene a organizarlo. Un poquito de vértigo, pero... O sea, que tienen un año cerrado. Desde el principio de año, cuando empezamos el proyecto, lo teníamos casi cerrado. ¿Porque ya tenían contactos personales o cómo? No, nosotros ya habíamos, hombre, cuando empezábamos a caminar teníamos que tener algo, ¿no? Que pudiese ilusionarnos a poder llevarlo a cabo, ¿no? Con propuestas dispares cada mes, ¿no? Claro. Y bueno, se han ido alimentando a lo largo de los meses, esas mismas propuestas se han ido realimentándose, ¿no? Y el resultado, pues bueno, lo darán los artistas en el futuro, vamos a ver. Me ha dado la sensación de que funciona mucho el boca a boca, ¿no? Mira, yo os puse ahí, me vino bien, llámalos tú, son accesibles, ¿es algo así? Claro, es que siempre al final lo que uno busca es el trato personal, por muchas facilidades que tengamos ahora de comunicación. Cuando te ves cara a cara y hablas, ya todo cambia. Es la parte más fácil, ¿no?, de contactar. Pues Matías Mata y Dayana Domínguez, muchísimas gracias por explicarnos tantas cosas, desde el sabotaje al montaje, me sigue encantando la frase, a la misma expresión, digamos, de aperitivos visuales, que ya yo le dije a Dayana ayer por la tarde que quedamos para hacer esta entrevista, le dije, no hay aperitivo sin un buen bocado, ¿eh? No hay aperitivo sin un buen segundo plato, y si no lo digo, reviento. Vamos a ver. Pues vamos a comernos ese bocado juntos, hombre, y a disfrutar de aperitivos visuales. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir escuchando un poquito de Iván, ¿vale? De Iván Rojas, del Sausal. Muchas gracias a ustedes. Y su cuarteto, así suena. Continuamos en sintonía de Aitiden Radio y ahora vamos a saludar a un director de cine que ha tenido, digamos, la presteza de venirnos a visitar una tarde como la de hoy. ¿Qué tal, Josep Vilageliu? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es así, Vilageliu? Vilageliu, sí. Es que yo me trabo con tu apellido, además, desde siempre. Sí, como el nombre del volcán, ¿verdad? Impronunciable. Y bueno, cuéntame, ¿de dónde vienes, Josep? Bueno, ya con este apellido creo que está claro que vengo de Barcelona, pero bueno, llegué aquí en el año 73, o sea que hace ya unos cuantos añitos. Eres de los nuestros, entonces. Sí, sí. Por decirlo de una manera. Y bueno, te llamábamos para que vinieses al estudio de Aitiden Radio para que nos hablaras del último corto que has presentado, ¿no, Josep? Sí. Se llama A la deriva. A la deriva. Igual que también un largometraje que también se ha presentado este año, que también es de un catalán, que es Ventura Pons, que también se llama A la deriva. Y entonces a última hora me decían, bueno, ¿y por qué no cambias el título? Digo, yo qué sé. O sea, yo creo que lo rodábamos al mismo tiempo y yo no sé si él me copió a mí o yo a él, ¿no? En todo caso, que lo cambie él. Como chulería se podría decir. Oye, cambia tú. Claro. Bueno, a la deriva, porque, es decir, ¿qué intentas narrar en este proyecto, Josep? A la deriva, pues sí, en realidad es un título, y yo creo que el Ventura Pons también un poco por aquí, ¿no? Por allí, ¿no? O sea, a la deriva no se trata efectivamente de hacer una película sobre alguien que está en alta mar y ha perdido el rumbo, ¿no? Sino gente que está en tierra y sí ha perdido el rumbo, ¿no? Eso son tres personajes. Una mujer, un hombre, bueno, dos, una mujer y un hombre que son occidentales y un africano, ¿no? Uh-huh. Entonces son dos hombres, una mujer. Los tres, por diferentes motivos, pues en un momento de su vida se encuentran así, perdidos, y llega un momento en que, como toda road movie, ¿no?, para seguir con el género, que consiste en que hay una serie de gente que se tira a la carretera y entonces se van cruzando sus vidas, hasta que al final hay un encuentro en el bosque. Un encuentro en el bosque, o sea que es un viaje hasta un sitio en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Es, en ese sentido, los escenarios naturales en el que se ha rodado pues tienen un valor no decorativo en absoluto, sino un valor simbólico. O sea que es prácticamente hasta un personaje en el corto. Pues sí, realmente el paisaje es fundamental en esta película. Uh-huh. ¿En dónde se rodó? Se rodó todo en Tenerife. Se rodó en la costa del norte, bueno, de la laguna, ¿no? En Punta Hidalgo, en la costa de San Juanito, que me parece que es uno de los puntos más maravillosos de la isla. Uh-huh. Un poco frecuentado, por cierto. Bueno, frecuentado para los que lo conocen, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Está claro, pero vamos. Y que siga así, ¿no? Que se pueda llegar caminando como se llega ahora actualmente. Casi, casi una de las mejores envidias de las personas que conocen un sitio especial para estar, ¿no? Es que no lo vuelvan a transitar nadie más, ¿no? O sea, que en ese sentido que no lo transite nadie, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que sí, nos lo dejen sí, para nosotros. Sí, sí, sí. Y que cueste llegar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces todo lo que es también el bosque de arriba, de las Mercedes, ¿no? Porque también la laurisilva era un bosque que a mí me interesaba mucho, hace tiempo que le daba vueltas, ¿no? Incluso, bueno, en los años, ¿cuándo fue? En el año 85 que rodamos en La leyenda de Ibaya, justo el mismo año y la misma época en que los hermanos Ríos estaban rodando Guarapo en La Gomera, uh-huh, a mí se me ocurrió hacer una cosa que transcurría en La Gomera, pero en vez de ir a La Gomera, pues la hicimos en el Paraninfo aquí de la universidad, con decorados, y allí creamos realmente el bosque del cedro, lo montamos aquí, ¿no? Y luego siempre había quedado, ¿no?, con esa la espinita, ¿no? Dije, sí, sí, el bosque es impresionante, ¿no?, cuando se pone esa niebla, ¿no?, y tiene una fantasmagoría interesante, ¿no? Y entonces, para lo que a mí me interesaba, pues, por ejemplo, aquí tenemos dos bosques estupendos, ¿no?, el de los pinos, ¿no?, que hay en La Esperanza, y luego, pues, la laurisilva, pero esta maraña, ¿no?, está como una especie de selva donde los personajes realmente llegan y son absorbidos por la propia naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pues esto realmente me interesaba mucho. Después también rodamos en el sur, que también me interesaba mucho porque evidentemente, como te he comentado, como los paisajes para mí tienen un valor emocional, ¿no? Es decir, que bueno, ¿qué podría representar el sur, ¿no?, la sequedad del sur? Pues bueno, la sequedad también de las personas, del alma de las personas que se encuentran realmente como perdidas, ¿no?, en algún sitio, ¿no?, en ese páramo, esa carretera perdida, y encontramos una carretera pero es un sitio estupendo, ¿no? Luego recorrí muchos sitios y me encontré con el amante. Cuando tú vas haciendo las localizaciones, descubres cantidad de cosas, ¿no? Entonces, esta es una carretera que va, pertenece a San Miguel, pero no es la carretera general, es una carretera que de repente un día la descubrimos y no circulaba nadie por ella, ¿no? Se puede decir, Josep, que estabas a la deriva y te encontraste con ese espacio. Sí, bueno, mi mujer te iba a un colegio que estaba allí y entonces la acompañaba, y entonces un día me dijeron, no, es que las maestras, que son las que de recorrer tanto toda la zona esta, se lo conocen todo, dicen, hay otra carretera. Yo lo miraba en Google y digo, pues yo no veo ninguna carretera en ningún lado, ¿no? Es que no está ni en Google. Sí. Y no, efectivamente, había una carretera que siempre decíamos, ¿pero cómo han asfaltado esa carretera? Y si no circula nadie por allí, ¿no? era una... Y luego muy bien, porque el Ayuntamiento de San Miguel, Lali, pues fue por allí y pidió permiso y nos vallaron, o sea, nos cortaron, como va paralela a la principal, pues era más fácil, ¿no? Ajá. Y entonces nos pusieron unas vallas en un extremo y en el otro, y tuvimos una tarde de rodaje estupendo para nosotros solitos toda la carretera, ¿no? O sea, que eso es una de las cuestiones más importantes cuando uno encara un rodaje, ¿no? Que tenga la facilidad por parte de los ayuntamientos, de distintas administraciones. Claro, claro. Dinero no tendrán, pero ayudas yo creo que sí, que pueden, y además con mucho gusto, ¿no? ¿Quién es el que se ocupa de eso? ¿Tú mismo? No, esto, bueno, poco yo soy el que hace, claro, tengo que hacer las visualizaciones, y entonces hago todo el recorrido. Voy por los sitios, aprovecho pues aquello de que, bueno, llevas, cuando viene gente de la península, pues los llevas para aquí, los llevas para allá. Y entonces estuvimos un año entero, yo llevaba y decía, ay, esto puede ir bien. Y digo, mira, no les molesta que haga unas fotos, mira, ponte aquí, ponte allí. Y yeah. Entonces iba poquito a poquito, ¿no? Me lo tomé con calma y tal. Y luego ya finalmente es producción quien lo lleva, ¿no? Ángel Falcón y Lali Diez, bueno, Lali es mi mujer. Y entonces, pues uno por un lado y otro por otro, porque claro, rodar en carretera, la verdad que yo no me di cuenta hasta el final de la cantidad de permisos que hay que pedir, porque claro, el parque rural de Anaga, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está vigilado y lo entiendo, ¿no? O sea, metes allí un montón de gente allí con aparatos y tal, pues aquello está protegido y puedes provocar un incendio, o puedes provocar alguna cosa, o puedes romper y claro, bueno, pues tienes que ser muy respetuoso por todo aquello, ¿no? Entonces, sí. Bueno, te piden un informe, te piden lo que vas a hacer, en qué día vas a ir, todo esto, ¿no? Un poco latoso. Y luego también, pues, en las carreteras, ¿no? En la carretera, en la entrada del Llano de los Viejos, pues allí también había que hacer algo, ¿no? Que tenía que pararse el coche, luego ella cruzaba la carretera, y bueno, tuvimos que cortar la carretera en un par de tramos, pequeños momentos, ¿no? Pero no hubo problema, vamos, muy, muy bien. Uh-huh. O sea, que ya tenemos unas localizaciones, y bueno, en cuanto a los actores... Bueno, ahora, claro, luego viene la segunda cuestión, ¿no? Bueno, primero tienes un guión, evidentemente. Claro, ¿no? Evidente. Luego ya te haces, porque esto me parece que fue un verano, sí, un verano, y luego realmente rodamos al año siguiente, y lo rodamos en mes de julio, porque si tú te acuerdas, el año pasado fue un año también como el de ahora, o sea, siempre estaba lloviendo. Sí. Y tú dices, bueno, yo quiero hacer una película, además sobre guión, que decía, bueno, empieza con un amanecer, ¿no? Que es ese amanecer en la punta, ¿no? Cuando llega el africano nadando y tal, y luego pues le va levantando la mañana, ¿no? Van transcurriendo las horas, va subiendo el sol, y prácticamente la película termina justo cuando el sol está en su cénit y está en el bosque, ¿no? Ajá. Y claro, yo que siempre me miraba desde mi casa, me miraba a las merdas, mi madre, siempre hay esta niebla, ¿no? Y oye, ya, ya a última hora incluso digo, bueno, pues nada, yo qué sé, o sea, si hay niebla, pues hay niebla, ¿no? Y justamente la semana en que fuimos a rodar, la que decidimos que teníamos que rodar y estaba todo preparado, fue una semana estupenda, ¿no? La semana anterior me parece que hubo de todo, ¿no? O sea, hubo nubes, hubo tiempo sur, en fin, lo típico, ¿no? Pero los 5 días que decidimos fueron tan estupendos que cuando estuvimos a rodar en el bosque, entonces noté a faltar la niebla, ¿no? Y tuvimos que provocarla un poco, ¿no? O sea que todo fue bien del revés, por sí. No, bien, la verdad que bien. Lo que pasa es que última hora fue una decisión de última hora, ¿no? Digo, bueno, es que también la historia está en el bosque, como no realista, ¿no? Y tenía miedo de pasarme, ¿no? Porque dices, bueno, tampoco voy a poner aquí una super niebla y vamos a hacer una película a lo Ridley Scott, ¿no? Que parece que cuando llega el africano parece que es una aparición, ¿no? O sea, tampoco quería eso, ¿no? Sí, sí. Me comentabas previamente a esta entrevista, en este entremés que tenemos antes siempre de empezar la entrevista, que no tiene ningún diálogo. No. Bueno, yo es que cada película, yo creo que yo no sé lo que hace todo la gente, ¿no? Pero yo me la planteo cada película un poco como un reto personal, ¿no? O sea, yo quiero explorar tal cuestión, ¿no? Y el año anterior habíamos rodado un largometraje, y el largometraje era una cosa de cuatro personas que no paraban de hablar, los cuatro pegados al ordenador a través de la webcam, ¿no? Que se suponía que uno estaba en el Senegal, otro estaba en Roma, se iba a Washington, y la rodamos dos sin salir de mi casa. Uh-huh. Pero bueno, que en sesiones reales de webcam, es decir, que llega un momento que tú pones el monitor, ¿no? la estación del ordenador en el piso de arriba y el otro lo tienes en el piso de abajo, y cuando empiezas a tener esa conversación, da igual que estén a 5 metros como que estén a 5.000 kilómetros, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que fue un poco por compensación. Digo, mi madre, o sea, tanto diálogo, pues ahora me voy a plantear una en la cual lo importante sea la parte visual y la parte sonora. O sea, cuando uno dice no hay diálogo, pero bueno, pues es importante el sonido, porque son una gente que realmente cuando pone a pensar, digo, ¿qué coño se van a decir? ¿No? Se van a decir cosas así como hola, buenos días, no sé qué. Bueno, pues no hace falta, se miran, la mirada es muy poderosa en el cine, ¿no? Tú puedes construir una película, bueno, lo hacía el cine mudo, ¿no? De todas maneras, o sea, miraban y la intensidad de la mirada de los actores era lo que penetraba, lo que llegaba directamente al espectador, ¿no? Me interesa mucho este aspecto que está sugiriendo Josep. Es decir, todo es sabido, ¿no? Que los cineastas suelen tener un pique, no sé si sano, pero sí relativo pique, en relación a tener el diálogo mejor construido, y sobre todo tener el más construido y el más largo. Y escuchas a algún director, sobre todo hollywoodiense, y dice, no, es que en esta película determinada, en esta circunstancia, he tenido el diálogo más interesante, fíjense ustedes, en tal. ¿No es lo más difícil todo lo contrario? ¿Que haya acción que sugiera unos diálogos? Sí, claro, es que primero necesitas unos personajes, ¿no? Bien construidos. Y bien construidos. Y una vez tienes esos personajes y tienes la historia, pues yo creo que al final el diálogo sale solo, ¿no? Lo que pasa, es verdad lo que tú dices, o sea, hay un cine determinado, que es el cine de guionista, que yo llamo, que es el bueno, por un lado, el guión perfecto, ¿no? El guión bien trabajado, coherente, etcétera, etcétera. Y luego una serie de gente que son buenísimos, pues, escribiendo diálogos. El cine clásico americano, pues llega un momento que tiene una riqueza de diálogos impresionante. Lo que pasa es que el cine actual es otra cosa. Es decir, ahora mismo hay una fusión entre lo que es el cine de ficción y el documental, ¿no? Es decir, lo real ha impregnado, ¿no? Ha contaminado favorablemente, yo creo, a todo el cine, ¿no? Al cine narrativo. Con lo cual, pues se están construyendo películas en las cuales el diálogo es secundario, ¿no? O sea, bueno, también el cine francés se basa mucho en los diálogos, ¿no? Los diálogos brillantes, chispeantes, la comedia necesita de esos diálogos. Uh-huh. Pero hay otros cineastas, sobre todo el cine oriental, ¿no? O sea, hay un director ahora japonés nuevo que se llama Sobihuro Suba, que no sea, bueno, ahora mismo la única película es la última, porque estuvo en Cannes, me parece, y es la única que se ha editado en DVD y se ha estrenado en salas, ¿no? Que es Yuki, uh-huh. Yuki Nina, que es una película que lo ha hecho a la limón con un actor francés y la han rodado en Francia con producción francesa, ¿no? Pero todas sus películas, yo creo que he rodado, a ver, tres películas en Japón, no, sí, tres películas en Japón, una la rodó en Francia y otra la rodó, y esta última también la rodó en Francia, cinco películas en total. Él improvisa con los actores, o sea, los coloca allí y va construyendo la historia. Y es muy curioso porque la penúltima película, la anterior, que la rodó en París, con el actor era... A ver, el actor era francés y ella era italiana, pero la rodó en francés. Y curioso porque le preguntaban, bueno, pero tú sabes francés. Dice, no, yo no tengo ni idea de francés. O sea, yo los actores los ponía a improvisar. Y dice, yo no sabía lo que estaban diciendo. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo los dirigías? Dice, no, yo es que me fijaba en las emociones. Yo me fijaba en cómo se expresaban con el cuerpo y cómo entonaban las frases y cuáles eran los silencios, ¿no? Y decía, y es que en mi cine, y el actor, yo se lo decía al actor, dice, no le tengan miedo al silencio. El silencio es tan importante como la palabra, ¿no? Porque hay un momento que los actores se quedan sin saber qué decir. Y ese es un momento realmente intenso y es un momento cinematográfico fantástico, ¿no? He apuntado ese nombre que apuntas, Josep, para investigarlo, porque es que me parece de un grado de dificultad tal. ¿Improvisar en cine? ¿Cómo lo consigue? ¿O cómo te pones en su piel? Es decir, bueno, es un trabajo con los actores. Yo ahora mismo estoy rodando una película y que partí de un guión, como siempre, ese guión que tú necesitas para poner en marcha la película, para buscar las localizaciones, para buscarte a los actores. Y luego vas haciendo casting o vas llamando a los amigos. Yo lo de los castings multitudinarios no me gustan. O sea, y además, también te voy a decir otra cosa. Yo creo que va a ser la primera película que se produce a través de Facebook. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo creo que se puede empezar a llamar a esta gente de Facebook para pedirle pues una colaboración o algo. Sí, sí, o ya sí, bastante sí. Colaborado, no sé, sí, sí. No sé. Porque, bueno, es que claro, tú te dicen, te proponen un actor, te haces amigo de él, te enseñan sus fotos, tú rápidamente te abres y saben quién eres tú, con lo cual cuando ya lo vas a ver físicamente ya prácticamente ya os conocéis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto te lo contaba porque efectivamente, o sea, yo partí, empezamos a rodar alguna cosa y yo en un momento cuando cojo a los actores, dice, ¿se hace un ensayo? No, lo que hago es una improvisación, o sea, les digo un poco de qué va a ir la cosa y entonces lo grabo con mi camarita y los dejo un poco al aire y entonces yo me fijo en ellos y ellos como solamente se les da una pauta, bueno, algunas de las improvisaciones que han hecho, o sea, las voy a construir, es decir, ya la puesta en escena me la han hecho ellos y ahora voy a llevar el equipo de rodaje y voy a decir, ¿se acuerdan de aquello que hicimos aquel día? No sé qué, vamos a ver si me lo hacen igual o algo claro. Parecido, o me lo hacen mejor, que sería mucho mejor, ¿no? Y entonces estamos haciendo, y a medida que vamos rodando, pues yo ya los tengo mareados, ¿no? Y les voy construyendo escenas o voy modificándoles cosas. Sí. Y cada día les envío un guión nuevo. Qué interesante me parece eso, porque debe ser muy importante, por ejemplo, la complicidad entre los actores. O si no, claro. Es casi inviable lo que nos estás planteando. No, ellos están encantados. Están encantados porque me lo decía Miguel Ángel Rábade, que es el protagonista y que ha rodado ya un par de películas conmigo, y me decía, esto da gusto para un rodar de esa manera, dice, porque te trabajas para otros directores que dicen, cuidado, aquí te he hecho una marca en el suelo y ahora mira a la derecha y ahora mueve el brazo y ahora coge la taza de té y no sé qué. Y dice, bueno, pero ¿y mi personaje qué? O sea, ¿qué, ¿cómo es mi personaje? No, tú. Y a cada plano le van dando instrucciones y los pobres actores pues están que se pierden, ¿no? Uh-huh. En ese sentido está Stanley Kubrick era todo lo contrario de lo que estamos proponiendo, un sujeto que estaba hasta puntilloso con cualquier escena, ¿no? La verdad que sí, pero también construía muy bien los personajes. Yo creo que también había un trabajo previo importante y tú sabes también que Kubrick con los actores rodaba y rodaba tomas y tomas y tomas y cuando ya tenía montada la película les llamaba otra vez para repetir cosas, ¿no? Para los ponía hasta los extremos, digamos. Sí, sí, sí. Hasta los... Bueno, no vamos a decir la palabrota. Pero sí, no, tienes razón. Es decir, que cada director un poco tiene su sistema, su manera de trabajar y cada uno está cómodo con su manera de ser. Yo procuro en cada película, pues bueno, te lo he dicho, ¿no? Trabajar un poco, investigar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que hablar también un poquito del equipo, porque el director es importante. No, y el equipo, claro que es fundamental, efectivamente. Sí, que el equipo, esto es como el fútbol, un delantero no puede jugar solo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿con qué equipo te has rodeado? Bueno, en la fotografía, pues en A la Deriva, porque necesitaba una fotografía como muy, muy bien trabajada, y entonces llamé a Jaime Ramos Frien, que ajá, hace poco pues presentó él ya en solitario y como director un documental que rodó en el Senegal. Uh-huh. Y que tuvo un premio, además, en el Foro Canario, en el Festival de Las Palmas. Efectivamente. Y, pero, vamos, Jaime, en fin, que los conocemos de toda la vida, ¿no? Es decir, de la época de los 80 de Aiza Borges, con Juan Antonio Castaño, que bueno, que Juan Antonio Castaño es Mengue, es el director de fotografía de la película también que se estrenó el otro día, que es La Isla Interior, ¿no? Ajá. Y bueno, hemos trabajado juntos. Yo trabajé en Ibaya, por ejemplo, esta que te comenté, que lo hicimos para la televisión española en Canarias, en los años, la época de Aiza, en los años 80, pues bueno, con Juan Antonio Castaño, ahí hicimos todas mis primeras películas ya en Super 8 y en 16, pues lo hice con él, ¿no? Luego ya me quedé un poco con él, siguió su derrotero con la productora de La Mirada, ya en un cine mucho más profesional, ¿no? Y pues nosotros pues seguimos un poco haciendo pues nuestras otras cosas, ¿no? Entonces me quedé con Jaime y Jaime ha trabajado conmigo en un montón de películas, ¿no? Desde luego. Y bueno, el otro día, y hay que decirlo, tuve el placer de ir a ver este nuevo trabajo de Jaime Ramos Frien, con guión incluso de Dani Millet, nuestro compañero claro, de los medios de comunicación de La Opinión de Tenerife, y es una propuesta interesantísima, ¿eh? Otra visión, digamos, de la escena africana y también bastante recomendable. Le voy a preguntar también a Josep sobre todo este canal laborioso que es hacer una película. Tanta gente haciendo buenos proyectos aquí en Tenerife, en Canarias. ¿Tiene colaboración del gobierno Canarias? ¿Cómo va esto? Algunas sí, otras no. Cada año hay un concurso anual en el cual tú presentas un proyecto, el cual tienes que presentar un guión, cuáles son las intenciones de esa historia que tú vas a contar, sino además presupuestarlo, decir esto va a costar tanto, que se note que realmente hay seriedad, ¿no? Que haya seriedad detrás, ¿no? Que hay una productora seria, que hay un equipo, unos actores, en fin, que un poco demostrar de que la propuesta que tú vas a hacer pues va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces ellos tienen un comité que analiza todos los proyectos que se presentan cada año y al final pues no solamente para cortos sino también para largos e incluso para series para televisión y para propuestas de desarrollo de guiones para largometrajes. Entonces, bueno, se propone todo esto y en cada una de las modalidades pues salen al final pues elegidas pues una serie de propuestas y entonces el gobierno a través de Canarias Cultura en Red lo que hace es una coproducción, es decir, no es que te dé una subvención, sino trabaja en plan coproductor y ahora no sé cuál es la cantidad, el porcentaje, pero me parece que oscila entre un 25 y un 30% y luego tú tienes que buscar la vida para el otro 100%, ¿no? Está claro que nosotros este año nos encontramos con las vacas flacas, es decir, nos tropezamos directamente con la crisis. En años anteriores incluso Televisión Canaria, digamos, si era una cosa patrocinado y coproducido por Canarias Cultura en Red, digamos, había una especie de compromiso, especie de obligación de la Televisión Canaria para luego emitirlo, también poniendo un poco de dinero, y ese poco dinero que ponía pues se ha quedado reducido prácticamente a la cuarta o la quinta parte de lo que ponía en los años anteriores. Uh-huh. Y evidentemente estar buscando, digamos, ayuda económica a ayuntamientos y cabildos, pues no. Evidentemente que no, ya nos lo imaginamos. Y ya los privados, ni te digo. Bueno, privados, pues, te ayudan, pero de aquella manera, ¿no? Y claro, entonces nos inventamos otra modalidad que consiste en un poco lo que hacemos cuando hacemos las películas cuando no hay coproductores, ¿no? Que decir, bueno, pues digamos nuestro propio trabajo, es decir, lo que el director de fotografía o yo como director o el guionista o el que hace la música, en este caso René Martín, ¿no? A través de Factoría Estudios, pues toda esta gente al final pues dice, bueno, pues yo todo lo que tal mi trabajo lo pongo un poco en la producción de la película. Uh-huh. Y entonces, era aquello de decir, y si en el caso hipotético que tuviésemos beneficios, pues yo tengo el 3% de los beneficios, por ejemplo, ¿no? Yeah. Que es una manera en que, bueno, hay gente que se ha enriquecido así, ¿no? Claro. Hay actores y tal que han puesto, digamos, su trabajo también en películas independientes y que no se sabían muy bien qué iba a pasar y de repente han saltado de la fama y bueno, ha habido reparto de beneficios, ¿no? Claro, claro. En un corto no, es más difícil. Un corto pues no tiene unos canales de distribución como el largo, ¿no? Está claro que cuando uno tiene ideas, tiene guiones en la mente, los expresa, los esboza, los tiene en la mano, incluso es muy difícil ponerse con reparos como el dinero para no expresarlos. Entonces, ahora mismo hay un montón de gente que trabaja, que hay un montón de gente que actores que te dicen, oye, que quiero trabajar contigo, llámame. Digo, mira, que estamos en presupuesto cero, que es la varita mágica, ¿no? Y no importa. Digo, oh, perfecto. Bienvenido, has venido al lugar adecuado. Bueno, y entonces, claro, yo siempre quedo pensando, ¿no? Digo, si hacen una película presupuesto cero, que toda esa gente pone su entusiasmo y su trabajo, ¿no? Y su profesionalidad en esa película, dice, hombre, yo creo que tiene que ver que se sientan un poco también coautores de la película. Y entonces este trabajo con los actores, de buscar también al director de fotografía, del músico y tal. Entonces yo con ellos me gusta hasta el último, es decir, el maquillador, que también es muy importante, el diseño artístico, en ese caso de Elena de Vera, en fin, toda la gente que está con la consejera, ¿no? Bueno, pues que se sienta un poco como autor, es decir, que ponga algo, ¿no? Hombre, yo quiero controlar, evidentemente la película es el director el que es el último responsable, ¿no? Pero si todos ponen su granito de arena, si la gente en vez de como si fuese una empresa, hay un jefe, ¿no? Y va a decir, no, tú, lo que yo te digo. Pues entonces cuando dices lo que yo te digo, pues al final dices, bueno, hace lo que tú le dices. Pero uh-huh. Si en cambio, digamos, hay un poco de, ¿no?, de juego, ¿no?, de discusión previa, de saber que todos estamos, sabemos que estamos haciendo la misma película. Entonces todo el mundo pone mucho de su parte, pone mucho más de lo que tú habías previsto, y entonces la película se va creciendo. Y otro aspecto que me parece importante es el clima de digamos, en el momento en que está rodando, ¿no?, en el momento del plató y que del trabajo, el, ¿no?, el clima de trabajo. Uh-huh. Si es un clima agradable, es decir, lo de lo cual la gente dice, qué bien me lo he pasado hoy, pues creo, ya merece la pena. Creo que incluso el resultado de la película refleja esa buena predisposición y ese clima agradable que ha habido, ¿no? Uh-huh. Al contrario de otra gente que dice que no, que tiene que haber más disciplina, y entonces ponen la figura del ayudante de dirección, que es el ordeno y mando, ¿no? Es como el capataz que dice, oh, cállense, silencio, tal, no sé qué. No, si todo el mundo está por lo que tiene que estar, no hace falta esta disciplina de trabajo, ¿no? Yo el otro día, comentando a través de Facebook también, con David Delgado, que es un estupendo profesional, un director de fotografía que está en Las Palmas, y que también hace sus propias películas, ha trabajado ahora mismo con la gente de Digital 104, y entonces decía, es que la mayor parte de los rodajes en los que yo he estado ha sido un padecimiento absoluto, ¿no?, un sufrimiento todo el rato, y yo le decía, que no, hombre, que no tiene por qué ser así. Y yo, bueno, sí, efectivamente, yo también tengo malos recuerdos de otros rodajes, ¿no?, pero digo, yo prefiero, y además hemos conseguido un equipo estupendo, de amistad, el cual, vamos, estupendo, ¿no? Y decir, bueno, sí, ya que haces eso, ¿por qué va a ser un padecimiento, ¿no? Ese tiene que ser un disfrute. Y luego el resultado final, eso que tú has disfrutado, pues cuando vas el día del estreno, un poco es un poco, reúnes a todos tus amigos, ¿no?, que van a ver la película y dicen, mire, nosotros lo disfrutamos mucho haciéndolo. Espero que ahora disfrutemos todos viéndolo, ¿no? Pues tal cual. Hay que decir que además del mentado Miguel Ángel Rábade, también protagonizan esta cinta Garamora, actriz, y Winslow Iwaki, que es el personaje africano, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué viste en ellos? Bueno, a ver, a Winslow yo lo conocía porque lo había visto en teatro, uh-huh, en Tombuctú, esta obra que sabía que la puesta en escena se hizo en Caja Canaria, es verdad que fue el año pasado. Sí. Y que fue una experiencia interesantísima, en la cual trabajaba gente del norte de África y gente canaria, gente de varias culturas, ¿no? Y luego, pues, bueno, quizá que como actor negro, pues cada vez que alguien ahora quiere hacer una película con un actor negro, pues tiene que recurrir a Winslow, ¿no? Claro. Que además me di cuenta que era un espléndido actor, ¿no? Había sabido en la película Nasija, ¿no?, la de Willy Ríos. Exacto. Salió Negritú, la de Patrick Bencomo. Salía y visto y no visto, ¿no? Porque una película de 7 minutos con un montón de gente, pues tampoco puedo reconocer. Y entonces, bueno, Iván López también, compañero tuyo, pues sí, de televisión, rodó también hace poco una peliculita de 4 o 5 minutos que la tiene en la red, con que película estupenda, ¿no? Una comedia romántica, ¿no? Porque decía, el pobre Wins, siempre le damos el mismo papel, ¿no? Y además hacíamos bromas porque decía, en la primera película, que fue la de Willy, ocurría en África. Claro. Luego hace la película de Patrick, en la cual salen de África y llegan a, ¿no?, cogen un barco o una patera y tal, y llegan a Canarias. Y entonces hago la mía y lo hago nadar, llega a la costa y entonces ya entra en la isla, ¿no? Y entonces ya de broma decíamos, la próxima película, pues ya llega aquí, ya yo qué sé, ya trabaja en un casino y se ha hecho rico y yo qué sé. Que casi se puede decir que era el inmigrante profesional. Exacto, sí, sí, sí, sí, sí. Pues mira, Bueno, y Garamora, que no hemos hablado de ella. Claro. Garamora, pues, es una actriz de Lorotava, que está ahora mismo en Barcelona estudiando en una escuela privada, profundizando estudios del Actors Studio. Tenía un papelito corto en El amor se mueve, de Mercedes Afonso. Sí. Tiene un papelito corto también en la película esta última de La isla interior, de Dunia Ayuso, ¿no? Y creo que fue inmediatamente después, y no sé cómo llegó. Ah, era amiga de Miguel Ángel Rábade. Que entonces yo preguntaba, ¿y que tú no conocerás a una chica y tal? Además, y entonces eso de que se quedan pensando, y dice, sí, sí, sí, espera un momento que ahora le digo que se haga amiga tuya en Facebook. Y así la producción era todavía más rápida, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que decir que la presentación de esta cinta, de este nuevo trabajo de Josep Vila-Geliu, es